Frecuencia Abierta. Karina Olivera, desde Móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, te estoy escuchando. Bien, Jorge, va mejorando la mañana, por lo menos un guiño de sol tenemos a esta hora. Sí, Maldonado, por acá también, ¿no? por acá también. Ah, bien, el guiño no sé si es más largo por ahí o por acá. No sé. Te digo que ahora como que... No sé si con ahí es con el ojo derecho o con el ojo izquierdo. Me parece que con el ojo derecho, sí, con el ojo derecho. Creo que acá también, ¿Sí? Sí. Bien, vamos a ver lo que dura. Vamos a ver, si siempre que hablamos de él se quiere quedar un ratito, así que hablemos un poquito más, claro. te dice que se quede un rato más. Mientras, te decía, estoy en Maldonado Nuevo, en el SEC de Maldonado Nuevo, y al llegar, mi asistenta, Juli, que tenemos, que hoy está acompañando el móvil, me dice, mirá, se escucha la radio, y es, por supuesto, la radio de Eduardo Perdomo, el herrero que está frente aquí al SEC de Maldonado Nuevo. Y nos amplifica. Claro, que nos amplifica para el barrio. Full. A full, Eduardo Perdomo. Saludos, perdón. Aquí en su herrería Perdomo, que hace rejas, portones, herrería en general, trabajo a domicilio. Y ya de paso, aprovechamos y les pasamos el teléfono. 094-630-795. A ver, de vuelta. 094-630-795, uno de los teléfonos aquí de Perdomo, que además es colaborador y ha sido muy colaborador con el SEC de Maldonado Nuevo desde hace años, que nosotros cada vez que venimos escuchamos esta amplificación y además, bueno, saludamos a un hombre de fierro. Anda volando hoy. Bien, y venimos a este lugar, te decía, el SEC de Maldonado Nuevo, un lugar que nos gusta mucho venir porque siempre hay cosas lindas para compartir. Hoy, por ejemplo, pudimos visualizar un trabajo que ha hecho la profe de inglés, Sara Tejera, un mural precioso que van a ver ustedes en imágenes porque hicimos un registro. Y además, obviamente, vamos a hablar con José Machado, el coordinador, sobre la oferta educativa 2024. Pero te decía, Jorge, siempre hay cosas lindas acá, siempre hay gente motivada para trabajar. Y le agradecemos a José que nos haya recibido aquí una vez más en el centro educativo. Bueno, muchas gracias, son bienvenidos en cuanto quieran. Ah, hoy los llamamos para consultarle a la audiencia y para proponerles también que bueno, que para el 2024 tenemos una oferta educativa relacionada al FPB y al RUM. El FPB tenemos un primero de alimentación y un segundo de alimentación también, que tendría que ser gastronomía, uno en la mañana, otro en la tarde, y rumbo, que viene a ser un ciclo básico, pero nocturno y para adultos, ya para mayores, y es a partir de 5:30 a 22 más o menos, o 9:30, eso todavía lo tenemos que establecer. Cari, estamos teniendo alguna dificultad de recepción, se nos cortó la comunicación. No sé si me estás escuchando, si llamas de vuelta. Me parece que es el tema de la recepción de internet. Sí, el retorno. Me parece que viene por ahí. ¿Ustedes están en el interior ahí? Sí, estamos, pero ahora ya igual vamos a ver si funciona así, si no lo hacemos por línea. A ver. ¿Les parece? Dale, sigue un poquito más, bueno, a ver. Vamos a seguir ahora. No, se entrecorta, sí. se sigue entrecortando. Bueno, ¿sabes qué vamos a hacer? Hacemos una pequeña pausa y volvemos contigo. ¿Sí? Dale, ya volvemos contigo. Frecuencia Abierta. Cambia hoy mismo tu suerte. Apuesta en la Agencia 1 y en toda su red de subagentes. Más de 70 años dando suerte en Punta del Este. Agencia de Quinielas número 1. En Gorlero, entre calles 23 y 25, frente a la Plaza Artigas y al lado del Banco República. Juegue con responsabilidad. En noviembre, cambiate a Sanatorios en Mautone y unite al mejor equipo de salud de Maldonado. Accede a más beneficios. Un año de emergencia móvil sin costo para ti y tus hijos menores a cargo. Consultas, estudios y medicamentos a menor precio. En noviembre, si tu cédula finaliza en 1, cambiate a Sanatorios en Mautone. Tenemos la camiseta puesta y el mejor equipo de Maldonado. Contactanos al 4222-5353. Sanatorios en Mautone, parte de tu familia. Cuando la vida está en juego, la experiencia es clave. Por eso nuestro servicio de emergencia médica móvil hace 40 años trabaja para darte contención de forma responsable y confiable. En Cardiomóvil, la vida es lo más importante y estamos muy orgullosos de cuidarte. En este 2023, celebramos toda una vida juntos. Afiliate llamando al 4222-8700 o ingresando a cardiomóvil.com.uy. Cardiomóvil, 40 años de experiencia. Frecuencia abierta. A ver, Karina, estoy contigo de vuelta. A ver si retomamos ahí, si me escuchan mejor. Ahí sí, sí, sí. Bien. Estábamos hablando con José Machado, el coordinador de SEC de Maldonado Nuevo, sobre esta oferta educativa 2024. Y si te parece, José, volvemos a empezar. Sí, claro. Bueno, nada, les comentaba que vamos para el 2024, vamos a tener dos FPD, 2021, uno de alimentación y otro, un segundo de alimentación, es decir, un primero en la mañana y un segundo en la tarde. Puede ser que sea al revés, estamos viendo de confirmar los turnos. Después en la noche, en el turno nocturno, vamos a tener dos rumbos en un principio, que rumbo viene a ser para terminar el ciclo básico, para aquellas personas que por trabajo, por cualquier índole, tuvieron que dejar la educación. Bueno, esto es una manera que en un año pueden terminar los tres años del ciclo básico. Y bueno, además también llamarlos e invitarlos a que vengan el 24 de noviembre de 4 a 19, que es la muestra anual. Y nada, por ahora esa es la oferta y las invitaciones que queríamos decirles. José, ya son dos años como coordinador aquí en el Centro Educativo del SEC Maldonado Nuevo. ¿Cuál es la experiencia? ¿Qué se puede decir de este lugar? Bueno, la verdad que ha mejorado, en mi visión ha mejorado bastante el centro. Obviamente hay muchísimas cosas que mejorar, pero bueno, el tema convivencia es uno de los factores que yo me lo propuse desde que asumí este rol, y bueno, y es algo que ha mejorado de manera espectacular. Incluso cuando vino Julián Mazzoni, hizo una recorrida por todo Maldonado, vino, y una de las cosas que rescató es que lo tranquilo que estaba este SEC, este centro educativo. Y bueno, eso es algo que nos llena a nosotros los que estamos en gestión, porque bueno, se ve que los cambios se notan. ¿Era la primera vez que venía Mazzoni? Dentro de mi gestión, sí. Bien. Él también seguramente, y no sé si lo hizo con ustedes, pero ha hecho en otras oportunidades referencia al resto de los centros. ¿Hizo algún tipo de comparación con ustedes? Nos consultó en relación al tema de edilicios. Nosotros tenemos un edificio, el centro es del 2014, o sea, no tenemos grandes problemas. Tenemos alguna avería en el techo que por ahí llueve, pero no es gran cosa. Y después, tema de edilicio y convivencia es espectacular. Nosotros también queremos dejar eso en claro, que a veces se puede confundir con otras cosas. Que bueno, que acá en el SEC Maldonado Nuevo, sobre todo la convivencia y el bullying están casi erradicados. Qué buena noticia eso, porque es la verdad que es una tarea, obviamente, de docentes y equipo docente, y bueno, si ustedes van logrando eso también es importante. ¿Con qué equipo justamente de coordinadores y de docentes estás trabajando? Bueno, tengo un equipo muy bueno, la verdad. Tengo dos educadoras, en este momento una está de licencia médica, pero de todas maneras sigue trabajando y aportando desde su casa. Tenemos una scripta que también es muy buena. Incluso hace unos días se fueron la scripta y la educadora para, como tenemos egresos, para continuar la propuesta educativa 2024 para aquellos chicos que egresan de acá y que pasan a educación media superior. Así que bueno, los docentes también todos están muy comprometidos con la tarea, y por ahora estamos teniendo un buen resultado y creemos que es por el camino que hay que seguir. Bien, reiteramos entonces que ya se pueden, si es que se pueden inscribir o por lo menos conocer esa oferta educativa a través de Maldonado. Pueden venir hasta acá, pueden seguir las redes del SEC Maldonado Nuevo, pueden llamar. Bueno, esas son las maneras que conocen. ¿A qué número llaman? ¿Y te acordás? La verdad que no me acuerdo. No te acordás, ¿no? No pasa nada. Lo agregamos después al resto de la nota. Y lo otro es reiterar la invitación entonces para esta muestra educativa del viernes. Exacto, es una muestra educativa que se muestra todo lo que se hace en el año. Van a haber degustaciones, van a haber muestras de robótica, de alimentación, de programación y videojuegos. Seguramente hayan juegos generados por programación y videojuegos este FPB. Así que bueno, nada, están invitados y eso. Bueno, muchísimas gracias por recibirnos como siempre. Muchísimas gracias a ti y a todos en Aspen FM. Muchas gracias. Chau, chau. Jorge, nos reencontramos en minutos. Dale, gracias. Chau, chau. Frecuencia abierta. Ahora en Sur Hacienda.